buen caballo no lo curará. Me la curo andando en el espacio. Con perras y perros se forma el clan. Mírame, me siento en un palacio. I'm a convoy, ando en convoy. Con mi convoy, chingo de moy. Soy tu one love, te está latiendo. Y eso que no soy más que un simple cholo en un low. Vele dando recio, la cola te ando pisando. Esto es profesional, no te puedes andar calando. O llegas preparado o te vas directo al palco, para que veas perfectamente quién es el que está ganando. El neto, el pinche chaparro de la cuadra, el que usa bandana de alzada, mi pana. Te metes con los míos, te tumbo y te doy patadas. Y a ver si vuelve a ofender a alguien de clica mexicana. Dosis de marihuana para andar al nivel. Disfruto la parrando y parezco fumar Barcel. Te hago reír, gritar, sudar y pasarla bien. Y aunque no te llames Lois Lane, mami, soy tu Kal-El. Mi trabajo me ha costado ganarme el respeto. Se trata de sudar, de talento y ser discreto. Niño pendejo, obsérveme de lejos. A las Barbies no les gusta el Ken, les gusta el Neto. Si un trago en caballo no lo curará, me la curo andando en el espacio. Con perras y perros se forma el clan. Mírame, me siento en un palacio. I'm a convoy, ando en convoy. Con mi convoy, chingo de moy. Soy tu one love, te está latiendo. Y eso que no soy más que un simple cholo en un low. Y que pase el culpable de traer el pase, pa' que no se termine la fiesta y siga la base. Deje atrás los demás, andar de kamikaze. Soy Walter, la mezclo lo que ando impartiendo clase. Yo desde niño quise ser rapero. Decían no seas lelo, mejor toma un libro y léelo. Me fue de maravilla, tonto te he tomado el pelo. Yo con mi canto me he ganado tanto comprenderlo. Le piso sin freno, le pongo nitro. Qué bonito, el éxito sabe rico. Soy el Toretto de tu generación. Estoy furioso, soy rápido y ando más tumbado que Miklo. Ding dong, ábreme la puerta, yeah. Traigo ganas de esta fiesta desde antier. Tráeme dos muchachas o menos como 10, levanta esa botella y adiós estrés. Si un trago en caballo no lo curará, me la curo andando en el espacio. Con perras y perros se forma el clan. Mírame, me siento en un palacio. I'm a convoy, ando en convoy. Con mi convoy, chingo de moy. Soy tu one love, te está latiendo. Y eso que no soy más que un simple cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low. Cholo en un low. Soy un cholo en un low.